Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hemos vivido y superado situaciones difíciles de imaginar. Nos enfrentamos a nuevos e inquietantes retos que nos mantienen en un continuo estado de alerta y preocupación. Pero ahora estás aquí, en este auditorio de Albacete, aislado del mundo exterior. Déjate llevar por la música, las conferencias y la energía de este congreso. Y desconecta de todas esas preocupaciones. Os invito a que me acompañéis en un breve y relajante viaje desde el 10 hasta el 0. Un viaje que culminará con el encendido de la mariposa que tienes en tus manos, símbolo del Congreso y de tu luz interior. Diez. Comenzamos. Cerramos los ojos y nos ponemos cómodos en nuestras butacas. Ve dejando que tu cuerpo y tu mente se relajen. Nota cómo cada uno de tus músculos, cómo cada parte de ti, se va relajando poco a poco. Se va soltando, calmando. Nueve. Tu cuerpo se va hundiendo, poco a poco, parte a parte. Mientras escuchas la música, siente cómo desde los pies a la cabeza, todo tu cuerpo va relajándose, poco a poco, poco a poco. Ocho. Ahora tu cuerpo y todo tu ser se encuentra plácidamente en calma y relajado. Notas cómo en cada una de tus respiraciones te vas hundiendo más y más. Tu cara, tus labios, tus mejillas se sueltan y se relajan sus músculos. Siete. Vas adentrándote en una relajación completa y absoluta, pero sigues despierto. Sigues consciente del aquí y el ahora. A tu alrededor solo hay paz y tranquilidad. Te sientes bien por toda esa calma que te va invadiendo y envolviendo. Seis. Estás disfrutando de este preciso instante. Tu boca se va convirtiendo en una leve sonrisa que refleja la relajación que estás experimentando. Cinco. Estás aquí y ahora, en este preciso instante, sin tener nada que hacer. Solo notas el silencio. Vas notando tu respiración. Cada vez eres más consciente de cómo el aire entra y sale de tus pulmones. No intentes controlarla. Simplemente deja que fluya dentro de ti. Cuatro. En cada bocanada de aire nos vamos llenando de felicidad, de alegría, de amor, de buenos pensamientos. Tres. Seguimos así, inhalando y exhalando, respirando de forma consciente, para volver a renacer más limpios y más puros, llenos de una luz intensa, alegre, que nos hace sentir bien por dentro. Dos. Sigue visualizando y observando el aire que entra y que sale de tu cuerpo. Deja que poco a poco te vaya llenando más y más de alegría y felicidad. Uno. Solo puedes sentir gratitud, armonía, bendiciones, compasión, tranquilidad, serenidad, amabilidad. Ya has dejado atrás los malos pensamientos que nos acechan a diario. Ahora estamos preparados. Cuando diga cero, abrirás los ojos y encenderás tu mariposa. ¿Preparados? Cero. Gracias.